familiar, ver las parejas pasear, como van y vienen calle arriba y calle abajo. Me gusta ver al calor del sol ardiente, la sonrisa de la gente feliz al caminar. Así es la calle, tan primorosa, la más hermosa de mi Santiago. Coqueta, luna escarlata, la noche multicolor, el poeta se hizo cantor en sala de remembranza. Santiago tiene candela, que yo me voy para allá. Santiago tiene.